8:36 minutos 37, perdón, saludo a Carlos Heller, diputado nacional por el Frente de Todos. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Antonio? Buen día. Carlos, vamos, quiero entrar con vos de lleno para que entendamos bien cómo es este acuerdo con el FMI. Porque ayer yo escuchaba a este hombre del FMI que la criticó duramente, Cristina Fernández de Kirchner, donde él habla que sí, que la Argentina ahora, la salida, me parece a mí, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, es negociar con crecimiento, si no hay manera de que el país salga adelante. Bueno, primero digamos que ese señor no es del FMI, fue del FMI. Fue. No, porque es un dato no menor. Es un, si lo queremos tratar con benevolencia, un jubilado. Porque por ahí podríamos decir que es alguien que lo echaron, pero yo creo que podríamos decir que está jubilado. Empecemos por ahí. Es una opinión que debería importar bastante poco, más allá de que estas personas suelen ser utilizadas como voceros para instalar determinadas cosas. Eso visto desde lo formal. Visto desde lo de fondo, el problema principal es no olvidarse nunca que lo que no tendríamos que haber hecho es tomar el crédito, que es lo que dijo el otro día insistentemente Cristina y que otros repetimos infinidad de veces durante todo este tiempo. Porque acá hay una tergiversación histórica permanente. Por ejemplo, hace poquito, un mes, apareció esa noticia que decía Argentina tendrá que pagar 20.000 millones de dólares por haber estatizado a YPF. En realidad, si hay un problema es porque se privatizó YPF, que es lo que nunca tuvo que haber sucedido. Es decir, los costos de reparar los desastres que se han hecho bajo administraciones neoliberales, hay que ubicarlos en esa definición. Entonces, con el fondo no hay que estar. El fondo le dio a la Argentina un crédito impagable. Impagable porque además había que devolverlo prácticamente en 2 años. Entre el 2022 y el 2023 había que devolver el 90% de ese crédito. ¿Y lo sabía el fondo y quién lo tomó? Claro, claro. Sí, pero quien lo tomó tiene responsabilidades personales, pero detrás al país. Y los argentinos estamos todos pagando y asumiendo las consecuencias. Entonces, a partir de ahí empieza una negociación. Esa negociación, yo voy a decir lo que dije cuando se discutió. No hay acuerdos buenos con el fondo. La pelea siempre es por lograr el acuerdo menos malo posible. Esa es la realidad. Entonces, lo que no tenés que estar en la situación. Ya puesto en la situación, no imagino que la solución pueda ser que Argentina entre en default. Y entonces hay que negociar. ¿Qué se negoció esencialmente con el fondo? Plazos. Créditos que vencían en el 2022-2023 se financiaron con vencimientos que comienzan en 2026. Todo lo que se está refinanciando se logra patear para adelante. Y a cambio Argentina asume varios compromisos de, políticas internas que esencialmente tienen que ver con el déficit fiscal, las reservas, la emisión. Son los tres elementos que se ponen en esenciales en ese condicionamiento. Y ahí estamos, peleando contra eso, que hasta acá se ha venido más o menos cumpliendo. Y nadie habla, a mi juicio erróneamente, incluido el gobierno, con suficiente vehemencia, de uno de los problemas más graves que realmente tenemos en el tiempo presente, que es el descomunal aumento de la tasa de interés del crédito del Fondo Monetario Internacional, además de la sobretasa. ¿Qué quiero decir y lo explico? El fondo establece su tasa sobre la base de una combinación de las tasas que cobran los bancos centrales de los países miembros del fondo en la proporción en que inciden en el capital del fondo. Por lo tanto, cada vez que, por ejemplo, la Reserva Federal, como hizo ayer, sube la tasa de interés interna, que aumenta la tasa, vos, del 5 al 5.25, ese aumento va a incidir en el interés que la Argentina le tiene que pagar por lo que le debe al Fondo Monetario Internacional. Así, en marzo del 2022, cuando se firmó esta renegociación, la tasa de interés era de 1.2 anual, 1.2% anual. ¿Y hoy? 4.6. La diferencia son 1.500 millones de dólares año. ¿Vos oíste a alguien hablar de eso? No. No, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por qué nadie habla de eso? Porque los operadores del sistema solo te hablan del déficit fiscal primario, que es la diferencia entre los ingresos y egresos, digamos el gasto público y los ingresos por impuestos. Pero la verdad, el verdadero problema que el país tiene es el déficit financiero, es al que se le suma ese gasto primario, ese déficit primario, al que hay que sumarle los intereses de deuda. Y entonces, en realidad, nadie lo dice, el fondo de eso no habla, los comentaristas económicos de eso no hablan, pero a nosotros se nos encareció en más de 1.500 millones de dólares año el desembolso de intereses que tenemos con el fondo por como producto de una decisión de políticas internas de los bancos centrales de los países grandes. Más la multa, y esto es vergonzoso, la multa que nos cobran, los famosos sobrecargos, por habernos dado un crédito que no nos tenían que dar. Es decir, todo el mundo sabe que la Argentina recibió un crédito de una dimensión que no se corresponde con la dimensión de la economía argentina. El fondo multa al país que toma ese crédito, aunque se lo haya dado el propio fondo, y libera al fondo de toda responsabilidad. Es una locura. No. Esos son otros 1.500 millones de dólares de sobretasa. Entonces, mira, ahí tenés 3.000 millones de dólares año para discutir de costo financiero del crédito del Fondo Monetario, que cambiaría totalmente nuestra expectativa desde el punto de vista fiscal. Carlos, Adrián Saloña, ¿cómo le va? Hola. Carlos, le hago esta pregunta. A ver, la CGT está cambiando el color de la camiseta. Le hago mención esto porque en las últimas horas se reunió Horacio Rodríguez Larreta con dirigentes de la CGT en el sindicato de Sanidad, y la CGT planea ahora un encuentro con Patricia Bullrich. ¿Qué opinión le merece esto? A mí que la CGT se entreviste con distintos candidatos no me parece mal. El asunto es lo que dice en las reuniones. Claro, es la clave, claro. ¿Qué firman? Porque si va con firmeza a decirle, miren, no se les ocurra encarar una reforma laboral o modificar la legislación previsional o esto, lo otro y demás, porque nos van a tener de punta y vamos a entrar en un país que donde el conflicto social va a escalar notablemente, me parecería que no está mal. Así que la clave no es que se reunió, la clave es para qué se reunió, y de eso no se habla. ¿Por eso usted sospecha o qué no, cree? No. Yo cuando hay algo que no se habla, lo primero que quisiera que se hable. Que te digan que hablaron. Tengo que sospechar a priori. Claro, que te digan que hablaron y claro, qué acuerdo van a firmar. Me parece, la representación de los trabajadores, la principal representación, porque hay otras, está la CTA, las dos CTA, etcétera, podríamos hablar de que la CGT no es la representación absoluta de, bueno, pero de la más fuerte, trabajadores argentinos. No, yo coincido con vos, Carlos. Se reúnen, también la CTA se reunió con el embajador de Estados Unidos no hace tanto. El problema es, ¿a qué te reunís? ¿Qué le decís? ¿Y qué te dicen? ¿Y qué te dicen? ¿Y qué firmás después? Pero que en una etapa electoral, preelectoral, las representaciones de los trabajadores le digan a los distintos candidatos, mire, no se le ocurra ir por acá, no estaría a priori mal. El tema es, como decís vos, no, se lo dijeron. ¿Para qué? Y se lo dijeron. El asunto es para qué. Pero todo es así, todo es así. Cada una de las noticias. Ahora, vos fíjate, Aracre criticó a Massa y ahora la aduana investiga a su ex empresa. Sí. El problema no es si la ex empresa infringió la ley, sino si Aracre criticó a Massa. ¿Te parece que ese es? Mirá cómo te ubican en el análisis del tema. Aracre criticó a Massa y ahora analizan a la empresa. Si la empresa hizo todo bien, ¿qué problema tendría con que la investiguen? Carlos, te mando un abrazo grande, gracias, ¿eh? Chau, que les vaya bien. Un abrazo enorme.